todas que hemos sido mantenidos ignorantes y controlados, que hemos sido sometidos por mucho tiempo al control occidental. Aquellos que vivimos y convivimos diariamente con terror, escuadrones de la muerte entrenados por la limpieza social y otros métodos, que hemos sido orillados a las periferias que parecen más campos de concentración, que hemos sido supervisados y adoctrinados por la televisión y la cultura estadounidense, que vivimos encerrados y no nos dejan otro camino que el alcoholismo, la drogadicción, la criminalidad, la violencia, las conductas antisociales y el lujo barato, a los que se nos ha negado la salud, la educación y la capacidad de participar y funcionar en una sociedad, o siquiera la sobrevivencia, a las víctimas del machismo que impera en nuestra sociedad y en el sistema capitalista, al pueblo que ha sido desviado a actividades no problemáticas por las grandes instituciones de propaganda organizadas y dirigidas por las empresas y medios de comunicación que se dedican a convertir a la gente en zombies de consumo y herramientas obedientes de producción. Estamos aislados uno del otro, incapaces de imaginar lo que una vida humana decente podría ser. Despierta, esto es Tercer Mundo y aquí empieza Tratamiento de Shock. Pues así sonaban los Tercer Mundo, México, 2012, 60.000 seres humanos muertos. Ahora vete de fiesta y pilla algo de cocaína. Esta es la contraportada del libreto de este single que acaba de sonar ahora mismo, una edición de Cintas Pepe, una elegantísima edición para la tercera edición de este sello, no de cintas aunque parezca, sino de discos, ahí que lleva parte de la peña de Inservibles, ese grupo que estuvo aquí. Bueno, pues Tercer Mundo es una banda de Monterrey formada por gente de los, creo que de Ratas del Vaticano y de los Margaritos, y bueno, pues de los Margaritos, bueno, Ratas del Vaticano ya han sonado aquí alguna vez, y los Margaritos pues aparecen en la primera referencia de Cintas Pepe, que es ese LP recopilatorio que se llamaba Brutales Matanzas. Pues así sonaban los Margaritos y directamente desde Monterrey también, y esto es el rock de la basura. Bueno, pues aquí seguimos en Tratamiento de Shock en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. También nos podéis pillar en el 96.6 de la FM si nos escucháis de 12 de la noche a 2 de la tarde. Y bueno, también por internet. O si no, también, bueno, hay un podcast en nuestra página web, que son las www.radiobronca.info, donde regularmente vamos colgando todos los programas de Tratamiento de Shock. Un saludo también a los compas de Radio Conciencia de Chile, que nos retransmiten ahí en el otro lado del charco, ahí todos los martes a partir de las 10 de la noche, creo que es, si la memoria no me falla. Y bueno, pues de México seguimos en Sudamérica, nos vamos a Venezuela con las dos últimas ediciones de nuestro compa Cabeza, ahí de Cabeza de Vaca Records, también de el fanzine La Ciudad Más Fea del Mundo, y empezamos con una banda venezolana de finales de los 80, principios de los 90, de las primeras bandas de hardcore punk venezolano que hubo por allí. Ellos se llaman Época de Recluta. Sacaron esta maqueta que se llamaba Evolucionando bajo suelo. Y bueno, así sonan. Esto aquí que estoy viendo así de resfilón fue editado en forma de maqueta allá por 1994, y ahora cuando éramos más jóvenes y yo tenía algo más de pelo. Y bueno, ahora en el 2012 por fin ve la luz plastificada. Así suena Época de Recluta. Son Bueno, pues así sonaban los Época de Recluta. Seguimos en Venezuela y pasamos del 94 a que es lo que estaba sonando ahora mismo. Pasamos al 2012. Esto es de rabiosa actualidad, como quien suele decir. Estamos hablando de una banda que ya hace unos meses ya sonó aquí su maqueta. Nos referimos a los venezolanos también de Caracas, Fracaso, con su primer 7 pulgadas, su puesta de debut aquí en vinilo. Y joder, sinceramente, vaya puesta de largo que se han currado aquí los colegas con un bonito arte ahí de Teodoro Hernández. Este desafío antiautoritario me parece que son 6 los temas que tiene y bueno, viene acompañado de un insert y bueno, así, estos son como se definen ellos mismos. Fracaso, somos una banda de hardcore de Caracas al sur del Caribe. Tocamos hardcore porque nos gusta, porque nos hace vivir, porque es la única manera que podemos gritar las injusticias que vemos. Somos fracasados, lo sabemos. Somos odiados, perdedores, inadaptados. Y nuestra música es bruta e inepta. Odiamos a los héroes, queremos el trabajo, los políticos y a los verdes militares que los sostienen. Queremos salir de aquí porque nos odian, porque nos quieren muertos, esta sociedad de consumo. Es por eso que gritamos: viva la inteligencia y que muera la violencia. Su violencia, la de los militares y los políticos, que tienen y siempre han tenido el poder en Venezuela. La violencia, la de los odiados, la de los fracasados. Nuestra violencia la vamos a usar en este desafío antiautoritario. Pues ya saben ustedes, viva la inteligencia, muerte a la violencia y vivan los fracasos también. Yeah. Bueno, pues así sonaban los fracasos. No buscamos verdades, en realidad lo que buscamos son mentiras. No nos queda otra. ¿Acaso vosotros no desnudasteis ya el rostro de la absoluta nada? ¿No sufrís en vuestra piel? ¿No lo sufrís en vuestro frío? ¿No sentís frío en vuestra piel? Este, si queréis, puede ser nuestro secreto. Un secreto que solo vale para nosotros. Un secreto espantoso. Pero deberíamos trabajar juntos en crear una ilusión, un espejismo. Quizás nunca hubo agua, quizás todo fueron espejismos. Nuestros padres parecen haber quedado ciegos después de la transición. Creen estar en un oasis cuando miran la televisión y tienen a sus hijos estudiando en la universidad. ¿Cuál será nuestro espejismo? ¿Acaso una democracia más directa? ¿Una mayor participación del ciudadano en los partidos? ¿Un liberalismo verde? ¿Comer arroz basmati con soya biológica y ser un ciudadano del mundo? Nos repugna la idea de resignarnos a algo tan fácil y palpable. Buscamos una utopía. Las derrotas del pasado nos robaron nuestra oportunidad. ¿Qué nos han dejado? ¿Dónde nos podemos agarrar? Todo se derrumba bajo nuestros pies. ¿Por qué nos odian? Hasta que no nos demos cuenta de quién nos encierra y golpea son nuestros padres y sus defensores, no nos daremos cuenta de que nuestra utopía no puede ser compartida con ellos. Somos la peor generación que ha pisado este planeta. Una generación muerta, enterrada en un ataúd. Una generación enterrada por sus propios padres. Ser utópico significa estar en guerra con los padres. Esta es nuestra guerra, la guerra que nos ha tocado vivir. Nuestra generación es una generación suicida, una generación envejecida. Su voz reumática está arrugada y huele a muerto. Una generación de la que renegamos, porque la odiamos profundamente. La odiamos incluso más que a nuestros padres, porque es una generación de cobardes. Contra ellos también nuestra guerra. Todas las guerras son santas. Todas, la nuestra también. Detrás de cada guerra hay una religión o una utopía. El crucificado ya se pudrió. Hace ya 36 años que Franco murió. El muro de Berlín ya fue derrocado. Ya tenemos un presidente negro en Estados Unidos. Nosotros buscamos algo imposible. Nosotros preferimos andar hacia un espejismo que hacia un charco de agua podrida. Nosotros elegimos buscar agua clara y cristalina, aunque no exista tal agua, porque en este buscar nuestras vidas cobran sentido, se dignifican. ¿Por qué? Este sueño es el que nos permite seguir caminando, porque esta ilusión es lo último que nos puede pertenecer, porque por fin la verdad dejó de importarnos, contra nuestros padres, contra nuestra generación, contra nosotros mismos, contra la realidad, contra todo. Nuestra guerra es contra todo, para la utopía, para lo imposible. Nuestra guerra es santa. Bueno, pues así sonaban Orden Mundial con su 12 pulgadas, editado por Discos Basura hace también relativamente poco, justo antes del verano. Y bueno, lo que para mí es, diría, me atrevería a decir, uno de los discos del año. Un auténtico cañonazo, como bien ahí nos dejaron bien claro en las fiestas de Gracia, con ese arrasador ahí directo, esa bofetada, esa hostia a mano abierta que nos pegaron a muchos en la cara. Y bueno, pues así de poderosos. Y bueno, también hay un saludo antes de que se me vaya a ir la pinza para el señor Bernat de, bueno, y para el resto también de Orden Mundial. El señor Bernat porque me reconoció, me puso cara dentro del anonimato ahí. Yo que pensaba que detrás los micrófonos de la radio, como nadie te ve, uno está seguro, pero hay veces que la voz te puede jugar una mala o una buena pasada. Pues bueno, lo prometido es deuda. Aquí están Orden Mundial, ahí uno de los discos que está castigando nuestros oídos pues cada más a menudo. Y bueno, y Orden Mundial estarán a principios de octubre tocando otra vez en Barcelona, pero antes tenemos la agenda bien apretada. Por lo pronto, hoy sábado 22 de septiembre estarán tocando en una sala nueva que hay en el Poblesec, Atentat Sonor de Francia, junto a The Bite y a Rest. Mañana domingo 23 en Campanilla, en el barrio de Gracia, estarán tocando Ultraimen y Trance de Mallorca también. El martes 25, creo que, porque he visto flyers por ahí, pero hace tiempo que no veo ninguna comunicación tampoco al respecto. Se supone que deberían estar tocando Iskra de Canadá con Agna, un grupo también canadiense que creo que es, que hacen como un doom metal, sludge. Esto será en la jungla. El viernes 28 en el Casal de Joas de Roquetas, en apoyo es otro a Mario López Tripa, es otro concierto benéfico para este compa mexicano. Estarán tocando Different de Argentina y Whip Back. El sábado 29 hay dos conciertos: Human Compost de Francia, Partilla de Bielorrusia junto a Ace of Crow y Pay the Cost. Esto será en el Chemical Bunker. Y a Price presentando sus 7 pulgadas junto con Cream, Pay the Cost y C1413 en el Casal de Joas de Roquetas. Y esto para septiembre. Ya metiéndonos en octubre, el martes 2 de octubre en la Astilla en Hospitalet estarán tocando Musgrave de Canadá junto con Cranny Septic y Eyes of Crow. Y el viernes 5 de octubre desde Chile en el Chemical Bunker, Los Peores de Chile junto a Familia Miranda y Silex. Y en el Casal de Roquetas estarán tocando Give y No Tolerance de los Estados Unidos junto a Collapse y Pay the Cost. Y ya el domingo 7 de octubre, como ya os decía, o estarán volviendo aquí a Barcelona. Orden Mundial junto con Atentado y Pay the Cots en el Casal de Joves de Roquetas. Y una de las bandas de que van a tocar varios conciertos ahí aquí ahora a lo largo también del mes de septiembre son Eyes of Crow. Esta es una de las bandas que esta gente super activa dentro del punk de Barcelona, con grupos como Distrave, Descrença Absoluta, Jibayota o Final Slum War, pues que están ahí como super entregados. Tienen como una nueva banda que se llama Ace of Crow. Acaban de sacar una maqueta compartida con sus compas ahí de Crímenes de Phylum Slum War y Jibayota, que se llama Gran Bestia Noise Factory Volumen 1. Y bueno, pues como vais a poder comprobar ahora mismo, esta gente, esta buena gente, no se andan con hostias. Esto es Ace of Crow y lo que va a sonar se llama Rebeldía. Take it! Bueno, pues así sonaban Eyes of Crow con Después de Rebeldía sonó Falsidades y La Guerra Continúa. Y seguimos con el punk brasileiro. De Eyes of Crow nos vamos a un clásico, más clásico imposible, que acaba de sacar, pues no hace mucho, el sello brasileiro este Nada Nada Records, el que sacó, hizo la edición, también la reedición del 7 pulgadas de Hoyo Seco. Ahora le toca el turno a dos 7 pulgadas elegantemente reeditados ahí, con manteniendo el arte original ahí, como muy unas ediciones muy bien hechas a mi modo de ver. Y bueno, os estamos hablando, esto que va a sonar ahora mismo, se trata del clasicazo salido de 1983, Miseria Fome, de Inocente, y su no menos clásico tema, Apenas Contó o Que Eu Vi, o Que Sentí. É tão difícil de correr essa miséria fome. Tem vida na carne, tem que ficar parado. Tá lá. É tão difícil de entender como o homem tá armado. Escuta o outro homem da terra, tem que ele. Já tem os que criaram que são velhos por direito para lá. Não estarem nada, nada, nada. É tão difícil entender como um governo pode permitir que os homens saiam do campo e venham para a cidade criar mais miséria, criar mais fome. Não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas faço o que eu vejo, apenas faço o que eu entreguei. Miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome. Dead for me! Dead for me! Oh no! Quando o homem está armado, escuta o outro homem da terra sem que ele. Já tem os que criaram que são velhos com dinheiro do Paraná. Não estarem nada, nada, nada. É tão difícil entender como um governo pode permitir que os homens saiam do campo e venham para a cidade criar mais miséria, criar mais fome. Não sou mais ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas quando o que eu vi, apenas quando o que eu entreguei. Miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome. Oh no! Así sonaban Inocentes, y el segundo disco que el que hablábamos, clásico, que acaba de reeditar nada discos, es ni más ni menos que el 7 pulgadas de Digixomanía, que se llama Violencia es Sobrevivencia. I like Bueno, pues de Lixomanía, pues volvemos al recopilatorio este que os hablábamos de Gran Bestia Noise Factory Volumen 1. Si antes pues poníamos Ace of Crow, pues ahora vamos con probablemente la banda ahí que tiene todas, son bandas bastante nuevas, pero esta probablemente sea de las que llevan más tiempo. Nos referimos a Final Slum War, que estos auténticos hay amantes ahí del punk japonés más salvaje y ruidoso. Y bueno, pues estos son sus nuevos temas. Y esto que va a sonar ahora se llama algo así, no, se llama como X9. A coisa que eu mais odeio nesse mundo, rapaz, é X9, tá ligado? Pra mim essa raça tem tudo que morrer, só tem filha da puta. Mas tu foi sujeito homem. Deu papo reto. Por isso que tu vai ficar vivo. Yeah. Bueno, pues así sonaban los Final Slum War. Ha sonado ahí después Mundos en Paz. Y bueno, nos queda por escuchar la tercera banda de este split, ahí Gran Bestia Noise Factory. Sonaron hace bien poco aquí con su primera maqueta, pero la verdad es que los temas están tan bien que no me he podido resistir a volverlos a pinchar. Se trata de Jibayota, esta banda que demuestra ahí la más pura conexión ahí brasileiro-finlandesa, ahí con miembros brasileños y cantante finlandés y bajista venezolano ahí entre sus filas. Esto es un auténtico pepinazo y suenan así de salvajes. Puta significa este temazo que acaba de sonar aquí ahora mismo, y nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a despedir con un grupo que nos viene en este caso del Reino Unido, uno de esos ahí bonitos discos de que en cierta manera pues echamos un poco de menos muchas veces, bandas de punk política o que se tomen la molestia pues de ir más allá, incluso ahí de lo que cantan, de las letras ahí, que pueden llegar en la mayoría de los casos no más lejos de 2 minutos, que se tomen la molestia no solo de hacer ahí como un sonido que les mole y que nos mole, sino que de hacer como algo pues con cariño, que trascienda pues un poco ahí, pues un poco diferente, ¿no? Un poco poniendo todo su alma y todo su cerebro en ese trabajo. Discos como este, que vienen serigrafiados con un libreto de 24 páginas, donde aparte de contarnos ahí las canciones, pues hay textos explicativos para las canciones, como dibujos, direcciones, incluso viene con un parche. Esto fue grabado en el 2006 en los míticos estudios del One in 12 de Bradford, por el no menos mítico Bray de Doom, Steve, el chico que canta, que escribió las letras y que y que es un responsable del arte, es una persona que lleva mucho tiempo activa en diferentes historias ahí del punk del Reino Unido, y esta banda pues está como muy, tiene como un mensaje bastante claro de liberación animal, también ahí como de, bueno, podría definirse que bebe ahí como de, en cuanto a ideas del anarcopunk, de toda la tradición del anarcopunk de estos últimos 30 años del Reino Unido, y en lo musical de cosas como Discharge. Os vamos a despedir ahí ya hasta dentro de 15 días con tres temas: When Will We Ever Learn, Throttle Chamber y Orwell Nation. Pues estos son Realities of War y bueno, así suena. Salud y bronca. liberty, just an illusion, liberty, just an illusion, liberty, just an illusion, liberty, just an illusion.